la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Era una pibita re tranquila, anda consumiendo porquería, y en el colegio cayó la policía. Se decía que era re manija, pero necesita compañía, y en una fiesta puso su semilla. Anda corriendo por el barrio, anda fumando paraguayo para relajar. Que mira guachín, que mira, date vuelta que yo te quemo. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira, yo voy sola pero te veo. Cereza, qué rico aliento a cerveza. Tan fresco como el agua, con sabor a paraguas, me hacen doler la cabeza. Quiero ranchar con vos y tus viejos son fachos. Vos la princesa del barrio y yo soy alto cracho. Ver tu sonrisa manchada con la resina quemada. Yo quiero estar con vos, ya no me importa nada. Que mira, date vuelta que yo te quemo. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira, yo voy sola pero te veo. Mira, si no fecha, mándale un hecho. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira, date vuelta que yo te quemo. Que mira, que mira, que mira guachín. Agarra que viene la gorra. Que mira, que mira, que mira guachín. Comenzamos una nueva edición, el segundo programa que suene en Farco, con la música que anda dando vueltas en el país y que aportan las radios comunitarias de la Argentina. Empieza el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El tema de esta semana está a cargo de Gauchito Club y su tema La Pibita, tercer tema de su disco Wanda Nara de este año. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y la primera entrega viene por partida doble. María Lloyd, de Radio Caleuche de Esquel, nos trae las voces de dos cantautoras del indie folk patagónico. La cantautora barilochense Janine Martin está por lanzar su primer disco, que consta de 3 EP. Estudió en La Plata y formó allí su banda de folclore Ay Juanita, pero ya de vuelta en su tierra natal, se volcó a experimentar su propio sonido, buscando un camino personal, acompañando su exquisita voz con una guitarra y efectos de sonido. Así se reencontró con un camino propio y desarrolló un lenguaje musical que la acerca al indie folk patagónico. Vamos a disfrutar una de las canciones que va a formar parte de su primer disco, Nada en las manos, presentada por la propia autora. Hola, yo soy Janine Martin, música barilochense. Y bueno, esta canción que está sonando se llama Nada en las manos. Y es una canción que tiene una poesía que yo tomé de Fernando Pessoa, que no es exactamente las mismas palabras, porque además se le escribió en portugués, pero bueno, que le puse música y que fue un hermoso desafío, así que bueno, espero que la disfruten. No tengas nada en las manos, ni una memoria en el alma, cuando las manos te abran, nada se te caiga de ellas. Toma las flores, más déjalas caer. cortadas a lo ancho, mientras me desplazo a lo largo. Estepa vieja, embrujada, desolada, calma. Y sabe muy bien quién soy. Quién soy. El camino se volvió claro y rojizo, y mis ojos vieron tu dolor. Viejo, viejo, nuevo ha muerto, renaciendo de las heridas del sol. La estepa tiene manos de mi abuela, tiene voz de tierra seca. Estepa violenta, abandonada, desdichada, mansa, y sabe muy bien quién soy. Quién soy. Acabamos de escuchar otra voz femenina del indie folk patagónico. Ella es Leila Cherro, con su canción Estepa. Se radicó en Trevelin hace unos 4 años, luego de hacer giras nacionales acompañando a Lisandro Aristimuño. Aquí se volcó a desarrollar también su propia búsqueda musical con su chelo, su voz y el impacto que generó en ella los paisajes cordilleranos. Musicalizó por Caleuche FM 90.9 Esquel, María Lloyd. Que suene Farco. Nos vamos a La Plata con algo de rock. FM Resistencia nos acerca a la banda Umbra y nos trae canciones de su último disco, Dios es Negra. Empezamos escuchando el primer tema del disco, Planeador. Ya no sé dónde estaba. Acá sobre el suelo estoy. Quizás lo que siempre sigue en mí, varón chico soy. Vuela mente, planeador, ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. Vuela mente, planeador, ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. el nudo y su fin divino. Desanudarse yo. Vuela mente, planeador. Ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. Ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. Vuela mente, planeador. Ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. Vuela mente, planeador. Ya no pasa lo de siempre. Una banda formada a finales del 2014 y desde ese momento hasta acá sacamos dos registros que así le llamamos porque son dos grabaciones que no suenan mal, pero bueno, son en realidad esos registros de momentos así más caseros. Por último, a finales del 2017, noviembre de 2017, sacamos Dioses Negra, que es un disco que tiene un concepto, bueno, que su título ahí abarca o le da forma en realidad a este concepto, tratado de distintas maneras. Dioses Negra es una frase que políticamente nos posiciona y empareja a dos estandartes de que históricamente fueron maltratados y abandonados por la humanidad. Esto de la, el género femenino y la raza negra, ¿no? Tenemos el mismo disco que está en YouTube y demás plataformas como Spotify para escuchar y descargar gratuitamente. Se mueve bailando en el viento. Es de esas hojas de otoño. Es de esas hojas que conmueve a los pájaros. Como una tarde amarilla de remolino sin tierra, será quien me despierte como el sol. Ay, quien apague la vieja luz y me regale setas nuevas, quien despierte así como el sol o como quiera. Y algunos días le pesan como elefante, flotando entre tus brazos, flotando entre tus brazos, flotando entre tus brazos, siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras. Mendoza, nos toca presentar a la banda Mafia Madre, un conjunto de música urbana y mucho color afro, con temáticas muy propias. Escuchamos el tema Yo no compito de Mafia Madre. Mafia, mafia, mafia, mafia madre. Esta es la mafia, el dolor de los pícaros. Yo no compito por ningún tipo, por ningún tipo. Yo no compito por ningún tipo, por ningún tipo. Es que cae mucha hembra, cae mucha matriz. Fíjate, no te hagas el loco, te dejo cicatriz. Porque si te gusta el volaseo, volaseamos. Pero no me venga a vender la del felino fiel. Fíjate, cuidado con quién te metes. Yo tengo más de dos dedos de frente. Porque acá somos todos gatos, hasta que nos gusta la leche de ese plato. Pero también cazo pájaros volando, ¿eh? Porque me gusta lo insano, lo prohibido, lo no pactado, lo que se le cae de la manga de al lado. Por si no te queda claro, yo no, no, no. Yo no, yo no. Es que yo no compito por ningún tipo, por ningún tipo. Yo no compito por ningún tipo, por ningún tipo. Es que yo no compito por ningún tipo. Yo no, no, no, yo no, yo no. Es que cae mucha magia, magia en la cocina, magia en el placar, magia en la mesa, magia escondida de algún bar. Porque si me venís con la verdad, yo no creo que reaccione mal. Pero si te encuentro con mentiras, primero te doy cucharada de tu propia medicina. Segundo, te escracho en la canción con nombre y apellido. Tercero, no lo hago yo, sino el Cosmo el que me guió. El Cosmo el que me guió. Porque yo no, yo no. Yo no compito por ningún tipo, por ningún tipo. yo no compito por ningún tipo. Yo no, yo no. Se los puede encontrar a estos temas y varios más en YouTube y su página de Facebook con el mismo nombre de la banda. Cerramos con el tema Basta de Trata. Después de la desaparición de Johanna, yo creo que la gente tomó conciencia de todas las cosas que pasan y que están ocultas y cómo debemos nosotros, como actores de esta sociedad, reclamar y pedir justicia. Cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, para que parezcan esas preciosas, para que se apaguen esas mentes morbosas, para que se acaben esas cosas peligrosas. Si no lo entendés, te lo explico en prosa. Si no pagas, no hay trata, no. Si no pagas, no hay trata. Si no pagas, no hay trata, no. Si no pagas, no hay trata. Cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa. Que hay muchas niñas que se pierden en la calle. Yo canto para que la mente de esos carcas estalle. Llévate uno, llévate dos, llévate todo, te lo pido por favor. En cada minuto que esto está sonando, la mente de un carca está estallando. Crean o no, está reventando. Crean o no, esto está pasando. Y me pregunto qué hacemos, ¿qué hacemos? Con estas cosas hacemos de la vida. Esto es triste, cumbia triste, cumbia triste. Cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, cumbia mafiosa, para que aparezcan esas preciosas, para que se apaguen esas mentes morbosas, para que se acaben esas cosas peligrosas. Si no lo entendés, te lo explico en prosa. Yo te lo digo en la cara. Son ratas si te gusta la paca. Yo te lo digo en la cara. Son ratas si te gusta la paca. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país musicalmente. Nos encontraremos en la próxima edición de Que Suene en las radios comunitarias del país. Yo soy Ana Clara García y en la producción estuvo Nacho Aguilar. Chau y nos escuchamos la próxima semana.